juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Decirles que nos costó incluso decir buen mediodía porque es verdaderamente horrible la situación en Palestina. El sufrimiento, el horror que está viviendo este pueblo. El compañero Rubio se refirió al tema. Verdaderamente no tenemos nada que agregar a eso. Salió el comunicado de la Unidad Popular, también contundente, expresando nuestra solidaridad y nuestra admiración infinita a ese pueblo que lleva tantas décadas, décadas luchando ahora contra la ocupación sionista. Pero es un pueblo que lleva siglos luchando y que seguramente así lo hará contra el imperialismo inglés en su momento y antes contra otros. Entonces es un pueblo que no va a bajar los brazos, que también por otro lado nos llena de esperanza en la lucha de los pueblos, en la liberación del pueblo palestino. Y bueno, que por más que intenten igualar al ocupante con el ocupado, al opresor con el oprimido, poner todo en la misma balanza, negarle el derecho a luchar por su libertad, por su liberación a este pueblo sigue luchando, recibe la solidaridad de los pueblos del mundo. Aunque allá, acá y en todos lados donde reina esta sociedad capitalista haya coro de alcahuetes de las burguesías locales, sobre todo el imperialismo, ¿verdad? Y que se expresa de muchas maneras, pero bueno, repetimos nuestra profunda admiración y nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Esta semana han ocurrido en estos últimos tiempos hechos que no debemos dejar que se naturalicen porque son de una extraordinaria gravedad, extraordinariamente graves, y que a veces intentan que pasen desapercibidos. Por suerte no ha sido así. Me refiero, por ejemplo, al derrame de soda cáustica que mató la vida en todo un curso de agua. Un derrame que se da producto de esta connivencia, de esta no sé cómo adjetivarlo, con el imperialismo, ¿verdad? De la obsecuencia que hay tanto del progresismo como de la coalición de derecha con el capital imperialista internacional, en este caso de UPM, que se le firma contratos incalificables, ¿verdad? Y que se está dispuesto a invertir hasta 4.000 millones de dólares del bolsillo de los uruguayos para viabilizarle el saqueo a estas empresas, y que aparte, por supuesto, mandan ellas y pueden hacer lo que hacen y no respetar los protocolos de seguridad ni nada, y hacer este tipo de cosas, y que incluso se pretenda arreglar con una multita de 40.000 dólares, que a los oídos de un trabajador cualquiera es un platal, pero en los bolsillos de UPM es una monedita, es como un pesito para nosotros o menos, ¿verdad? Porque son empresas que se llevan 3, 4 millones de dólares, sino más, por día. Entonces, arreglar este tipo de cosas con una multita es nada, ¿verdad? Pero son hechos que no debemos, y que por suerte hay mucha gente en estos temas luchando, enfrentando, y que no dejó pasar desapercibido esto. Y ahora hablan de una multa millonaria a la empresa, pero estas cosas no se arreglan con multa. Se arregla si hay una política soberana, si hay una política de soberanía alimentaria, si hay una política de reforma agraria, si hay una política antiimperialista que expulse a estos capitales del país que no nos benefician en nada, ¿verdad? Porque hay cosas intermedias que podrían ser posibles, como que los delitos ambientales sean penales, ¿verdad? Pero tampoco no lo arreglas con la multa y no lo arreglas con uno preso, que nunca va a ser un finlandés tampoco, que ojalá que alguno fuera preso en estos casos, o que cayera un ministro, que cayera un ministro de Medio Ambiente, o que cayera alguien de la Dinama, o que cayera alguien que su cometido es controlar estas cosas, pero tampoco se arreglan, porque el curso de la vida en este curso de agua ya desapareció. Y estas cosas no se arreglan, ¿verdad? Con esto. Entonces, se arreglan si verdaderamente crece la izquierda y construimos un proyecto que nos lleve a liberarnos de este tipo de políticas neoliberales. El otro hecho muy grave, extremadamente grave, que en realidad de Penades no queríamos ni hablar, pero cuando se organizan espionajes y seguimiento a las víctimas y presiones en connivencia con jerarquías relativamente altas o medias del Ministerio del Interior, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasan en países bananeros o en países donde hay oligarquías con vinculaciones y poderes, bueno, como es el capitalismo, ¿verdad? Pero ya en un nivel de descomposición tal que no solamente es la descomposición que es brutal del abuso infantil, sino ya este tipo de descomposición que pueden poner a jefes de policía de alta jerarquía a trabajar para encubrir delitos que son horrores, ¿verdad? Entonces, evidentemente estos son hechos gravísimos, hechos que no se deben dejar pasar, que no se deben naturalizar. También aparte de lo que es el genocidio de Israel contra Palestina, aparte también jugó Uruguay ayer, ¿verdad? Pero todos estos hechos han tenido una consecuencia negativa para nosotros también, que la campaña de la seguridad social ha pasado a segundo plano. El plebiscito ha pasado a segundo plano. Y realmente nosotros debemos, y radica nosotros, compañeros, en las fuerzas propias, primero creer en nuestras fuerzas propias. Nosotros queremos saludar a los compañeros, reconocer a los compañeros del gran despliegue que han hecho por todo el país. Ayer, llegando a la radio, encontrándonos con el compañero Hugo, con la compañera Daniela, con viento, con frío, nublado, lloviznando, y los compañeros allí dando, sabemos también, encendidas debates y discusiones con alguna gente que aparte pasa y provoca. Pero bueno, ese contacto es el que nos fortalece, el que nos lleva a la gente, el que nos... ¿verdad? Y la campaña hoy, compañeros, depende de nosotros. Lo que le queremos decir, bueno, ayer reconocer, no tenemos informe todavía, sabemos que anduvo la compañera Marita Rodríguez del Montes allí en 33, en una intensa actividad, sin importar que hubiera fecha eliminatoria, tenía prensa, tenía reunión con organizaciones sociales en la tarde, o sea, se está desplegando un gran esfuerzo, pero todos estos hechos han dejado la campaña del plebiscito en segundo plano. Entonces, compañeros, hagan, ¿verdad? Pinta el muro, hagan volantes si hace falta, sigan saliendo como lo están haciendo. Se van a ir resolviendo las deficiencias, ¿verdad? Sabemos que falta una consigna central, sabemos que falta un jingle de campaña, sabemos que falta identificar la campaña con logos, con colores, pero depende de nosotros fundamentalmente, compañeros, darle para adelante. Se está haciendo un gran trabajo, hay que mantener la propaganda, hay que mantener el tema en los medios de prensa, hay que mantener el tema en la cabeza de la gente, hay que mantener el tema en las ferias, porque evidentemente hay temas trascendentes como los que nombrábamos, que no se deben naturalizar, graves, pero el tema del plebiscito se va a tirar de todo para que desaparezca. No podemos dejar que desaparezca. Es una lucha central de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, hacer sin miedo a cometer errores. Uno mismo tuvimos una charla, nos invitaron el otro día con un conjunto de vecinos del barrio Rodríguez Barrio. Nos hacían algunas preguntas que después nos dimos cuenta que por supuesto que sin intención explicamos con algún error. Un vecino nos preguntaba, bueno, yo ya me jubilé, fui al BPS, me asesoré, es de los pocos que les convenía más jubilarse por el régimen mixto, y si tengo miedo, ¿qué va a pasar si esto pasa? Porque por el BPS cobraba menos, voy a pasar a cobrar menos. Bueno, le dijimos, la papeleta contempla que ningún trabajador se ve afectado y cobre menos de lo que cobra en este momento, pero después nos enteramos de que la respuesta era aún más sencilla y que el que ya está jubilado por las AFAP, ¿verdad? En realidad se jubiló por el régimen mixto, pero no es la AFAP la que le paga, sino el Banco de Seguros del Estado. Así que desaparezcan las AFAP, para él no le cambia nada, va a seguir cobrando como lo está haciendo, le va a seguir pagando el Banco de Seguros. Entonces, y aparte, la papeleta contempla que ningún trabajador se ve afectado por la reforma. Entonces, si bien la respuesta era más precisa, bueno, pero hay que animarse. Si cometemos errores, los corregimos. Si no sabemos, las preguntas a veces son técnicas o muy concretas, le podemos decir al vecino, me informo y después te lo cuento, pero evidentemente la esencia sí la vamos a saber explicar, que se elimina la AFAP, que volvemos a los 60 años de edad para podernos jubilar con los 30 de aportes, y que van a aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional. Entonces, compañeros, a seguir haciendo, depende de nosotros. Y por último, que siempre nos extendemos y ya estamos en la hora, siguen con el argumento de la expropiación. Y escuchando una entrevista que le hacían al compañero Damián Mozo, el periodista le decía, bueno, pero fulano de tal tiene tanta plata en la AFAP. ¿Fulano de tal va a tener tanta plata en el BPS? ¿Verdad? La pregunta era así, es como que la apología al individualismo, etcétera, etcétera, pero la inquietud con eso de que se va a expropiar, se va a robar a los trabajadores y que allí tenemos una plata que es nuestra. Bueno, la verdad es así, fulano de tal va a tener tanto en el BPS, porque va a pasar, se va a computar, los que no nos hemos jubilado, cuando se eliminen las AFAP y vuelva la plata a través del fideicomiso al BPS, te va a figurar, ¿verdad?, que en tu historia laboral la cantidad de años que has trabajado y también lo que has aportado, ¿verdad? Y si antes, si tú ganas 20.000 pesos, el 15% son 3.000 pesos, como quedaba el 7,5, se te computaba el 1.500, ahora va a figurar en tu historia laboral la cantidad de años que tienes y en vez de 1.500 pesos, 3.000 pesos. Entonces, fulano de tal va a seguir con su cómputo. La diferencia es cómo se gasta la plata. Y una se gasta solidariamente en beneficio de los trabajadores y el campo popular, y la otra plata se gasta en beneficio del gran capital y de los negocios financieros para estímulo de este modelo, ¿verdad? Entonces, esa es la gran... Después, cuando nos jubilemos, vamos a cobrar mes a mes lo que nos corresponde jubilación. Y casi siempre, porque son ínfimos los casos, siempre vamos, sobre todo los de salarios normales, vamos a cobrar mucho más por el BPS que por la AFAP, y eso está demostrado por todas las estadísticas, cuando la AFAP paga un promedio de 7.000 pesos y el BPS un promedio de 30.000. Entonces, contestemos estas cosas sin miedo, sigamos dándole la batalla a este elemento que ha articulado la campaña de la derecha, y desarrollemos nuestra campaña, y confíen en que se va a ir ordenando la campaña cuando vaya avanzando, que vamos a tener jingles, colores, consignas, pero por el momento, compañeros, depende de nosotros, desplieguen actividad, que es lo que necesitamos en este momento. Nos encontramos con ustedes, la audición del 26, el domingo 9:30, y de lunes a viernes 2:15 acá en Radio 36. Que pasen bien.